cuando estoy lejos de mi Santiago. Pienso en mi madre y quiero volver. Para vos, mamita, con mucho cariño. Aunque pase mucho tiempo y esté muy lejos, no olvidaré al pago donde he nacido, a mi Santiago nunca jamás. Pago solo por las noches y en los andenes suelo llegar, pensando en mi madrecita que allá en el pago cómo estará. Cuando me encuentro a veces solo por el camino, pienso en tus ojos, la nostalgia me hace llorar. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé toda mi donde he nacido, a mi Santiago nunca jamás. Vago solo por las noches y en los andenes suelo llegar, pensando en mi madrecita que allá en el pago cómo estará. Cuando me encuentro a veces solo por el camino, pienso en tus ojos, la nostalgia me hace llorar. Quiero a Santiago volver, porque en Santiago dejé